Una mañana, cuando acababan de administrarle la vigésima nuez a nuestro pavo, entró una vecina y preguntó a la señora Carmela: ¿Tiene algún pavo ya listo? ¿Bien cebadito? Me ha encargado buscarlo el cocinero del señor Marqués. Es para la cena de Navidad.